pensar. Y bueno, entonces les decimos a los oyentes que si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559. O mensaje de texto al 1115-33-68-0099. Sí, le decimos que esta es nuestra quinta temporada de convocatoria a la unidad de clase por esta emisora. Y bueno, tenemos una agenda bastante cargadita, ya que tuvimos las elecciones de la CTA el jueves pasado, por eso no estuvimos al aire, y que fue un día bastante, bastante ajetrado. Y bueno, que tuvimos un resultado satisfactorio, porque bueno, ganamos con la lista 1 acá Moreno, y también a nivel nacional, en fin. Bueno, eso, le queremos contar. Vamos a seguir contándoles. Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. El ajuste, la resistencia obrera y las elecciones de la CTA. Las políticas devaluatorias del kirchnerismo, lejos de resolver los desajustes monetarios, ha desatado una espiral de suspensiones y despidos, como también en los sectores, por ejemplo, electromecánica, autopartes, siderurgia, neumáticos, construcción, azucareros, autotransportes, bancarios, alimentación. Decimos alimentación porque hay varios sectores de alimentación, pero en especial los aceiteros, que hicieron una gran movilización en Rosario, que fue multitudinario. El intento desesperado del gobierno por traer capitales viene fracasando sistemáticamente, a pesar de las concesiones a Chevron y la fraudulenta indemnización a Repsol. Esto no aportó para nada a crear confianza y generar, digamos, recursos que nos podían dar el financiamiento internacional. No fue así, tal como ocurre también con los acuerdos usureros en el Club de París, que no nos regalan nada, nos siguen saqueando, y los fondos buitres, que todos conocemos, ¿no? Y las exigencias del FMI y los bancos mundiales, que nos piden mayor ajuste, más devaluación, profundizando aún más la entrega y la dependencia. Y en la otra vereda, ¿quiénes estamos? Los trabajadores, ocupados y desocupados, instalando nuestras propias agendas de lucha, que son diarias, contra la inflación, las suspensiones y los despidos. Como por ejemplo la heroica lucha que aquí queremos nombrar, la actitud de lucha de los compañeros de Gestamp, los de la alimentación en Rosario, los de General Motors en Santa Fe, Peugeot y Renault en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la línea 60 con quite de colaboración sin cobrar boleto, por ejemplo, los ferroviarios de la línea Sarmiento, que se encuentran en un impasse ante la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, la huelga de los bancarios, que mantienen medida de fuerza, la huelga de los azucareros en Salta, y podríamos así seguir la lista de los conflictos sin solución, por lo menos de inmediato. A esto debemos agregar la profundización de la unidad de lucha de la unidad piquetera, por ejemplo, que alrededor de 37 organizaciones volverán mañana a cortar las rutas y los puentes. Es mañana, 6 de junio, desde la mañana, por incumplimiento de las promesas del gobernador Scioli, que a propósito después nos vamos a comunicar con compañeros que están dirigiendo esa gran movilización y los cortes que se va a producir mañana, a partir de la mañana. Y esta crisis, la crisis del capitalismo y los ajustes del gobierno nacional, despiertan la resistencia obrera y popular, y en este marco los partidos del sistema han pactado la paz social, y entre comillas digo la paz social, en concordancia con el Vaticano, que ve con gran preocupación el aumento de la conflictividad social, y esto explica las fotos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri, su contrincante de siempre, ¿no? Inaugurando obras y autopistas, pero ellos saben que la paz social es imposible si no cambian el rumbo político. que la oleada de luchas se gestan a diario, que para que la burocracia sindical de los Caló, los Cavalieris, los Gerardo Martínez, y es la desobediencia de los trabajadores se convirtió en su peor pesadilla, pues no lo pueden dominar, y eso realmente es histórico. Es penoso ver que los dirigentes que dicen defender a los trabajadores se coloquen en una posición de clara defensa de los empresarios, en vez de ser defensores de los trabajadores. Y decimos esto porque realmente es el caso de la patota de Piñanelli, que como sabemos es el secretario general de SMATA quien envió a su patota a reprimir a los huelguistas de Gestamp. Estos compañeros habían realizado una toma, y están todavía en una toma, de la planta en Escobar por 67 despidos. Hasta donde sabemos, no se ha recuperado a nadie todavía, no se ha reincorporado a nadie todavía. Y la entidad gremial solo reaccionó con represión hacia los que encabezaron esta heroica lucha y convalidó los despidos de toda la junta interna de delegados elegidos democráticamente por sus propios compañeros. Y en este marco tan complejo, se llevó a cabo las elecciones de la CTA el día jueves 29 de mayo. Y en esto me paro. Fue un día histórico. El 29 de mayo, recordemos que fue el gran cordobazo que marcó una bisagra en la historia de la emancipación de los trabajadores y marcó un rumbo. Y realmente ese día no pudimos hacerle nuestro homenaje a esa gesta del 29 de mayo por estar ocupados con las elecciones de la CTA. Bueno, que sin duda para nosotros fue un hecho muy importante las elecciones, porque es de participación y lucha donde nuestra central ha dado un nuevo paso reafirmando la independencia del Estado y de los patrones. Y en esta línea creemos que la tarea fundamental que debe asumir nuestra central en esta etapa es ponerse al frente de un plan de lucha nacional contra las suspensiones, los despidos, la precarización laboral, la inflación y el hambre. Y con estas convicciones es que participamos los compañeros de lucha que nos encontramos en las calles y ganamos con la lista 1 en las elecciones nacionales y también en lo local. Si el presente es lucha, el futuro es nuestro. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista, sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchachos. antigua, darme cuenta que el quintanco era aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podía darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura. Pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava, tantas veces contratada por el mismo Estado, y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miserias dan la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un caludo, un claudico, porque sabía que eso era locura. No queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya. Bueno, esa musiquita nos llevaba a la columna de María Inés de Angeli, nuestra doc. ¿Qué nos trajiste, María Inés, hoy? Hola, buenas noches, queridos amigos de la radio. Buenas noches, Cristina, Luis, Julián y todos los buenas oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los invitamos, como siempre, a todos los que deseen a participar de este espacio, porque el programa de Ate Moreno Merlo, como sabemos, está abierto a todos los compañeros, así que nos encantaría que nos hicieran llegar sus críticas, opiniones, comentarios. Sí. Bueno, hoy vamos a comentar un tema que es preocupante. Las vinculaciones de la justicia con los crímenes de la dictadura. Para esto analizamos dos artículos que fueron publicados en el semanario Miradas al Sur en la edición del 19 de mayo de este año. Uno de ellos se titula Justicia cómplice y protagonista del último golpe genocida, que está escrito por Celeste Perusino, Bruno Napoli y Walter Bossio. Todos ellos pertenecen a la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores. Marinés, creo que no es secreto para nadie que sin la complicidad de la justicia, o mejor dicho, del Poder Judicial, la dictadura cívico-militar se instauró, ¿no? En 1976 al 83 no hubiera podido llevar adelante el terrorismo de Estado tal como lo hizo. Sí, lamentablemente es exactamente así, Cristina. El accionar de la justicia en esta última dictadura genocida argentina lleva a complejizar la mirada sobre el periodo y a pensar en los modos de articulación y cómo se efectivizó toda una trama de intervención donde aparecieron multiplicidad de actores, como instituciones, grupos económicos, cámaras empresarias, sectores económicos, de profesionales, y de modo muy particular entonces el poder que ejerció justamente la justicia o poder judicial. Sí. Justa, precisamente en la construcción de este orden que aspiró y que logró, de alguna forma, normalizar y sostener bajo un carácter de rutina y como algo absolutamente normal y legítimo el suceso más perverso y sanguinario de la historia argentina del siglo XX. Uh-huh. Es decir, producir el exterminio masivo de personas. Sí. Para decirlo en dos palabras, la justicia argentina legitimó el terrorismo de Estado. Y en esto la verdad que tenemos que tener vergüenza ajena. La verdad es que a más de 30 años, 38 años para ser más exactos, de aquel infausto 24 de marzo del 76, todavía como pueblo nos debemos una crítica y una explicación acerca de cómo pudo suceder semejante genocidio. Es algo absolutamente novedoso en la historia represiva de nuestro país. Sí, Luis, ese genocidio fue consolidado bajo estructuras de legalidad e instituciones que funcionaban con carácter normal y cotidiano. Es decir, se implementó una construcción con una legalidad que amparó una masacre bajo el accionar del monopolio de la violencia represiva estatal, y de esta manera se legitimizó y legalizó a partir de una ruptura institucional del orden democrático. O sea, paradójicamente se le dio una apariencia de legalidad de un gobierno que justamente había surgido como golpe de Estado, rompiendo el orden democrático. O sea, claro, ya de movida nomás teníamos ahí un poder judicial que funcionaba de manera muy particular, ¿no? Sí. Y esto sin dejar de señalar que, bueno, yo como alumna de la Universidad de Buenos Aires en ese entonces, sí, en la Facultad de Derecho, tuve como profesores a muchos represores, sí, aunque no se crean. Sí. Bueno, de esta manera, este golpe de Estado al orden democrático logró asentarse en una suerte de normalidad que en realidad, si lo miramos más de cerca, se encadenó con una serie de golpes dictatoriales, sí, en un país como Argentina, apuntando a consolidar en este último golpe una vida cotidiana para la mayoría, sí, ¿no es cierto?, y que ocultaba el desgarrador proceso de destrucción y eliminación de opositores. Entre ellos tenemos que señalar expresamente que la cuota más alta de desaparecidos son obreros, son miembros de la clase obrera, sobre todo delegados de base, sí, y sobre todo activistas que querían, bueno, de alguna forma cambiar la estructura social. Sí. De esta manera podemos decir que la dictadura cívico-militar corporativa puso en juego un periodo mucho más amplio de estas fechas que abarcan del 76 al 83. En realidad, todo esto se gestó mucho antes y tuvo proyecciones mucho después. Sí, en realidad este proceso tuvo comienzos en los años previos. A continuación, en años posteriores, sin ahondar en la consecuencia del proceso de la organización nacional, ¿no?, que llega aún a nuestros días. Es decir, que como país y como sociedad sufrimos un proceso histórico bastante prolongado en el tiempo. Podemos fijar como fecha de inicio el histórico cordobazo, por ejemplo, que antes nombrábamos, ¿no? Y que en la dictadura de Onganía aceleró el accionar represivo en una suerte de espiral que se prolongó prácticamente a nuestros días. Sí, Cristina, es muy triste todo esto. Solamente cabe señalar, como dato importante, durante la dictadura del 76 en adelante, ningún juez recibía un habeas corpus. Ahora, recibir un habeas corpus es, sí, como mínimo, sí, la obligación primera que tiene que tener cualquier juez. O sea, velar por determinar dónde está una persona viva. Claro. Sí. Y esto constituye, por lo menos, un ejercicio de mala praxis profesional. Así es. Dado que uno no se imagina, por ejemplo, que un médico le pueda negar una intervención quirúrgica a un paciente con apendicitis porque sabe que si no lo atiende se muere. Claro, sí, sí. Bueno, sí. Ahora bien, en el caso de los jueces, precisamente esto es lo que hicieron, sin ningún otro tipo ni causal de impedimento, en casos de extrema necesidad. Los jueces de la dictadura cívico-militar no solo no recibieron los pedidos de búsqueda de las personas, los llamados justamente procesos de habeas corpus, sino sí. que aún, algunos casos, aún cuando se hubiesen recepcionado, luego estos mismos jueces los anularon, dejándolos dormir en sus cajones, sí. no dándoles curso, al tiempo que le negaban a los familiares cualquier tipo de información, y a pesar sí. de que muchos de ellos sabían fehacientemente qué había pasado con los desaparecidos. Así es. Por esto jugaron un protagonismo activo en la construcción del fenómeno de la desaparición genocida en la Argentina de aquella época. Así es. Y mirá, me parece que tenemos la tanda encima, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a la tanda seguimos. Entonces vamos y luego tanda. Continuamos. ¿Les gusta el...? Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo. La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Bueno, seguimos en la columna de con la columna de María Inés. Bueno, continuamos, Cristina. Sí, sí, bueno, yo vos tenías una pregunta, Luisito. Sí, así es, Cristina. Bueno, podemos decir entonces que el proceder de la justicia en estos años, en esos años, mejor dicho, se sumerge en la participación directa en la construcción de una criminalidad económica realizada bajo el imperio del terrorismo estatal. La verdad es que de solo pensar que la mayoría de los jueces actuales que provienen de la dictadura, es suficiente para desconfiar de la justicia que tenemos. No da gusto hablar, y con razón, de la familia judicial, ¿no, Marínez? Es exactamente así, Luis. Y vamos a citar dos casos. Uno es el caso del Banco de Hurlingham, por ejemplo, que es paradigmático. Ahí se ve claramente cómo el aparato represivo se articuló directamente con los otros diversos poderes estatales, contando con los dispositivos institucionales, legales y burocráticos de regulación y de control financiero, como por ejemplo es el desempeño funcional que tuvo la Comisión Nacional de Valores. Además, al igual que el Banco Central, junto con el accionar directo de la justicia. O sea, estos tres organismos, la justicia, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para apropiarse de este banco de Hurlingham, que lo llevaron a la quiebra y bueno, con la saga que quedó, ¿no es cierto? En ese caso se llevó a cabo la formalización de una pseudo causa para enmascarar un blanqueo de una intervención de secuestro de todo un grupo directivo bancario, que en ese momento era de 30 personas, con el fin de cerrar el banco, liquidarlo y apoderarse de toda la clientela que tenía el banco de Hurlingham y sí, todo su circuito de negociación. O sea, un robo a mano armada. Terrible. Aparte de la... Sí. Si no tenemos información errónea acerca del banco de Hurlingham, la que estamos hablando, ¿sí?, todo lo que se hizo fue en base a una supuesta intervención en la lucha contra la subversión económica. Nada de eso fue cierto. Uh-huh. La única finalidad fue simplemente apoderarse de dicha identidad bancaria, para lo cual se hizo desaparecer a más de 30 personas. Sí, en un caso solo, ¿eh? Sí, por cabe eso destacar que la categoría y la práctica del fraguado, de las causas, o sea, del armado, así, de la forma fraudulenta, han sido ampliamente utilizadas por la última dictadura cívico-militar. Y yo me atrevería a decir que durante la democracia también pasó, sí, algo de esto, ¿no? Bueno, esta serie de acciones y formas institucionales fueron conceptualizados bajo el término de normalidad fraguada. Sí. Y esta palabrita, normalidad fraguada, fue desarrollada en nuestra investigación del año 2012 sobre delitos y crímenes económicos llevados a cabo por el terrorismo estatal en la dictadura, cívico-militar, obviamente. Claro. Dicha estructura represiva fraguaba o hacía aparecer así en forma fraudulenta. Armaba, claro, armaba como enfrentamiento. Claro, para encubrir el fusilamiento, sí, real y la ejecución de todas aquellas personas que se encontraban desaparecidas, implantando al mismo tiempo en la ciudadanía esta idea de un peligro cierto, de grupos subversivos, y que todo esto era un peligro para el país y demás. Sí. En estos enfrentamientos fraguados fueron identificadas personas que ya se encontraban desaparecidas con anterioridad, lo que evidencia la falsedad de las noticias y de estos enfrentamientos, que en realidad eran montados por las fuerzas represivas. Y claro. Realizando un paralelismo, se podría plantear que así como se fraguaban enfrentamientos para encubrir la violencia del Estado represivo contra aquellos que se encontraban desaparecidos, también se fraguaban actuaciones judiciales con el fin de demostrar cierta regularidad frente a estos hechos aberrantes que acontecieron con ciertas empresas, con sus dueños y sus empleados. En este sentido, la falta de una investigación seria, explícita en el caso de la intervención del Banco de Hurlingham, o asimismo acerca de lo que estaba aconteciendo con Papel Prensa, es una evidencia de cómo se fraguó bajo viso de normalidad y sobre todo de legalidad, la persecución y secuestro de determinados grupos económicos durante la última dictadura cívico-militar. Sí, Luis, como habíamos dicho, los casos del Banco de Hurlingham y de Papel Prensa son ejemplos clarísimos de la vinculación que existió entre la dictadura, los grupos económicos y la justicia. La clave en estos casos es la omisión de información en las investigaciones que mancomunadamente realizaron la Comisión Nacional de Valores, el primer cuerpo de ejército, donde si bien quedaron registradas en las actas de la citada Comisión Nacional, jamás se explicó qué investigación se estaba desarrollando. Uh-huh. A todo esto se le suma también el accionar del Poder Judicial, que dispuso la continuidad del proceso legal de intervención y liquidación del Banco de Hurlingham, por ejemplo, sin mencionar en ningún momento los apremios ilegales bajo secuestro a los que fueron sometidos los propietarios y el directorio de esa organización. Y lo mismo ocurrió con Papel Prensa, bueno, que ha salido más a la luz el tema del Papel Prensa, pero que en realidad pasó algo bastante parecido con el grupo Greiber y demás. Toda una joyita nuestra justicia a la hora de justificar la represión, ¿no? Como ocurre ahora, porque sí. En el Chaco está sucediendo casi lo mismo. Sí, hay una represión muy, muy grande hacia los pueblos originarios, sí, o nuestros hermanos americanos, digamos. Así es. Bueno, sin embargo, esto no es todo. Sí. Ahora vamos a comentar otro artículo, también publicado, sí, en el Semanario Sur, que se llama, o se tituló, Los abogados del diablo, que está escrito por el abogado y escritor Julio Atax. Y allí se desarrollan una serie de consideraciones acerca de las estrategias implementadas por las defensas de los represores. Julio Atax, relacionándose a estos temas, dijo textualmente: desde hace un tiempo vengo siguiendo los juicios por violación a los derechos humanos durante la última dictadura que se están llevando a cabo en todo el país, y asisto especialmente al de La Plata, conocido como Juicio a la Cacha. Ajá. En el que se juzga la desaparición de mis padres. Ajá. Aclaramos que Julio Atax es hijo de desaparecidos. Sí. ¿Qué podemos señalar como importante a la hora de que estos asesinos intenten defenderse? Digamos, antes de continuar, que todos ellos han tenido una defensa y un juicio del que no contaron las víctimas del terrorismo de Estado, nuestros compañeros de lucha. Sin embargo, tienen la desfachatez de negar todo lo que hicieron. Sí, sí, Luis. Estos tipos, para decirlo en dos palabras, no tienen ni cara, ni alma, ni dignidad, no, ni ética, no, ni nada. No. Durante las audiencias se ha podido seguir la dinámica de los abogados de estas personas imputadas en delitos de lesa humanidad, que de hecho despiertan un verdadero repudio por el tipo de defensas que se llevan a cabo, o sea, la bajeza con, claro, que actúan no solamente los represores, sino los abogados de los represores. Y lo que es más grave, muchos de ellos son, sí, defendidos por defensores oficiales, es decir, defensores que pagamos todos los trabajadores, que paga todo el pueblo y que sostiene todo el pueblo con sus aportes. Eso sí, sí. Siempre resulta interesante analizar las estrategias que están desplegadas y cómo se van planteando los casos frente a delitos de semejante gravedad. Quizás aquello que más atrae sea la forma en que los abogados defensores asumen su rol. Así, por ejemplo, se ha notado que algunos defensores oficiales federales no están simplemente porque el caso les ha sido asignado en desgracia, sino que, por el contrario, pareciera como que están contentos porque esos casos les han tocado en suerte. Uh-huh. Y Marínez, con toda razón, ¿no? Creemos que toda persona tiene derecho a una defensa, y sobre todo la existencia de un defensor público en caso de no tener abogado de confianza, digo. Pero sabemos que los defensores han hecho carne de la falaz argumento de los genocidas. Sí, eso es cierto y vergonzoso a la vez. Que el Estado, es decir, todo el pueblo, pague a estos funcionarios para que, en lugar de ejercer su función como corresponde, es decir, cumpliendo la ley, aprovechen ese espacio para compartir el imaginario del propio asistido acusado de genocidio, sí, quien suele creer que se trata de un proceso político. Y entonces allí, ¿qué sucede? Estos abogados, entre comillas, sí, y realmente siento vergüenza ajena, ¿qué hacen? Acosan a los testigos, los denigran, a las personas que han sufrido la gravedad de, sí, pasar por torturas, violaciones y demás, las tratan, vamos a decir, de una manera absolutamente denigrante, sí, descreen y pretenden que los jueces descrean de estos argumentos, pretenden de que las descalificaciones, la marginación, no, sí, no la marginación, sino la discriminación que hacen, sí, sobre, sí, todo, sí, con las mujeres. Sí, sí, sí, sí. Bueno, realmente todo esto es algo absolutamente inadmisible. La vehemencia o la forma con que muchas veces hostil preguntan que a los testigos y a, sí, las víctimas, en realidad evidencia una gran simpatía hacia los represores. También cuanto estos defensores adhieren sin más a los evidentes planteos dilatorios y chicanas de mala fe que los abogados particulares contratados por estos acusados también realizan. O sea, es decir, a veces hacen causa común, sí, los defensores oficiales con los particulares. Uh-huh. Y bueno, la prueba está que muchos de estos juicios se han dilatado enormemente en el tiempo. Realmente es vergonzoso que 38 años después de cometidos estos delitos todavía la justicia no se haya expedido. Y esto sin dejar de señalar los desaparecidos de la democracia, que también es otro tema, ¿no? Sí. Así es. Y contanos, Marinés, ¿hay algún ejemplo concreto de estos planteos? Sí, lamentablemente sí, Luis. Muchos de estos defensores, tanto particulares como oficiales, todavía desempolvan la idea de la teoría de los dos demonios. O sea, es decir, eran tan malos los represores como los militantes populares. Bueno, un verdadero disparate, ¿no? Y Marinés, ¿cómo actúan estos mismos defensores oficiales en caso de gente del pueblo a la que se le imputan delitos federales, como es el caso de consumo de drogas, por ejemplo? Bueno, estos esfuerzos defensivos en casos de lesa humanidad, causas de lesa humanidad, por parte de estos mismos defensores, no se traduce tampoco en el mismo estándar defensivo frente a gente vinculada con delitos federales comunes, por ejemplo, drogas o, bueno, algún otro tipo de delitos de competencia federal. Ajá. Sí. Las defensas oficiales no son tan acérrimas, el imputado es un joven pobre o una mujer víctima de trata. Al contrario, allí es como que, vamos a decir, revierten su rol y entonces se hacen causa común con los fiscales. Demostrando que son unos negritos, que las mujeres violadas me mienten, etcétera, etcétera. Claro, sí, sí. Bueno, yo para redondear, sí, diría solamente una cosa. Sí. Que solamente una justicia en nuestras manos nos puede dar una contestación justa, certera y segura de que estos hechos no vuelvan a suceder. Así la justicia es, ¿no?, en manos del pueblo, los tribunales populares, son los únicos capaces de enfrentar estas políticas represivas. Claro que esto no lo va a hacer ningún gobierno burgués. Linda tarea, coincido, nos dejáis pensando. Con eso último que acabas de decir, totalmente. Como es siempre, mi, ¿no? Es mi sincera convicción, realmente, compañero. Pero sí, no podemos. Y por eso hay que luchar. La justicia confiar, en unidad. Si confiamos en estos jueces, la mayoría provienen de la dictadura. Así aún es. Los jueces civiles o jueces de familia o jueces del trabajo. Así que, sí, sí, sí. A nosotras las mujeres, la lucha por los derechos de las mujeres nos consta. Así es. Primero nos pone el prejuicio por delante. Algo habrán hecho ustedes. Bueno, lo vivimos diario. Nos queda una tarea importante: democratizar la justicia y democratizar la democracia. Bueno, vamos a un tema musical y gracias, Marinés. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta el jueves. Nos vemos entonces. Hasta el jueves. We'll be right back. En la editorial explicamos que el jueves pasado dimos el faltazo acá en el programa porque justamente estábamos en un día de las elecciones de la CTA, nuestra Central de Trabajadores Argentina, que, como también explicamos, bueno, nosotras, la gente que conducimos el programa, más nuestros compañeros, otros compañeros también, participamos en la lista 1, Germán Abdala, al cual nos dio el triunfo a nivel nacional y también a nivel local. Invitamos, se incorpora a la mesa nuestro compañero acá de también de producción, Juan Ruedi, y tenemos al secretario, a nuestro secretario general electo, nuevito, que lo vamos a estrenar hoy, a Walter Gravero, que estuvo de candidato y hoy es nuestro secretario general de la CTA de Moreno. ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pero también tenemos acá nuestro secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, que en este caso fue también elegido como secretario de Relaciones Institucionales, no sé por qué. Bueno. No sé quién se equivocó, pero Luis Ibáñez. Bueno. Bueno, muchachos, como dijimos, ¿no? Acá nosotros ese día tuvimos una tarea muy importante de poner un paso más adelante de nuestra CTA. Y bueno, acá los tenemos para que, de alguna manera, agradecemos, ¿no?, a la gente que nos ha votado, porque acá me acaban de reclamar que, bueno, tengo que contar que acá quien les habla, soy yo, Cristina Coronel, que soy también fui elegida como secretaria de género en la CTA de Moreno. Así que, bueno, dicho esto, importante la participación. Y nuestro secretario de prensa, Juan Ruedi, también de la CTA, recién electo. ¿Cómo estás, Juancito? Bien, buenas noches. Sí, como bien señalabas hoy, un poco también comentaste ahí en la línea editorial, un importante paso en el proceso de construcción de esta nueva CTA, que ha venido consolidándose en los últimos 3 años en la Argentina como una central de lucha y ha sido una de las principales organizaciones que ha agrupado a la resistencia al kirchnerismo en el último tiempo, ¿no? Claramente el 29 de mayo esto adquiere una legitimidad, digamos, marcando de acá en adelante cuál va a ser el camino de la CTA, una CTA que se ha ampliado, ha coordinado con varios sectores y ha tenido una participación importante en el último tiempo. Así que de acá en más se abre un gran desafío para esta CTA en este periodo, que es la verdadera CTA, ¿no? Bueno, quiero señalar también que se incorpora a nuestra mesa nuestro compañero también, que de a poco estamos recuperando, Luis Torres, que nos acompaña desde el principio del programa, digo, allá hace 4 años atrás, y bueno, también le vamos a pedir su opinión después. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, y bueno, muy contento de reincorporarme nuevamente a este espacio de lucha, a este espacio que es un faro que ilumina el camino de los trabajadores, un camino por el que deben transitar, que es el camino, el de la lucha, el camino en la calle, como lo ha demostrado permanentemente nuestra seccional. Bueno, y bueno, dicho todo esto, bueno, y cuéntenos a toda la audiencia, Walter, ¿qué expectativas tenés respecto, bueno, ahora de tomar esta conducción, ¿no?, de secretario general acá de la CTA en Moreno? De verdad, bueno, expectativas, digamos, que son las de conjunto. Uh-huh. En realidad no son expectativas propias, sino que tienen que ver con una identidad general. Bien señalaba Juan que esto es un amplio desafío. Es volver a retomar los caminos históricos de la lucha, digamos, de poner en la calle a la CTA y, digamos, instalarla también como una tradición de lucha. Yo hoy me hacían una nota y comentaba que por ahí muchos compañeros no están al tanto de lo que es la CTA. no se identifican, porque culturalmente por ahí está muy instalada la CGT y también la tradición que históricamente ha marcado las distintas conducciones de la CGT. Nosotros sabemos, digamos, los militantes, lo que es la CTA y lo que representa para nosotros y lo que significa una herramienta de lucha para el conjunto de la clase trabajadora. En ese marco, imagínate, las expectativas son enormes. Lo que sí, digamos, también dentro de las expectativas se marca un enorme desafío, que es convocar a todas las organizaciones que estén decididas a enfrentar el ajuste, decididas a enfrentar el camino de la lucha y no claudicar frente a los intereses que no son los nuestros. Uh-huh. ¿Y cómo, Ibáñez, cómo viviste ese día, digamos, de tanta ajetreo, ¿no? Con el tema de ir a votar y de que acá hubo tres listas, por ejemplo. Estaba la lista 5 y la 3 del Partido Obrero, y digo en Moreno. Y bueno, también votamos en Merlo. ¿Cómo viste? Mira, yo no sé si conviene decir lo que voy a decir, ¿no? Pero lo voy a decir. Es raro. Voy a decir igual porque me parece que uno debe hacer siempre, como trabajador, debe hacer honor a la verdad. Y en Merlo hubieron 4 listas, ¿no? Hubieron 4 listas. Sí. Que en realidad, en principio, sí, y cuando se lanza la campaña, aparece una candidatura, que es la candidatura de la lista 2, ¿no? Que son unos pastores evangelistas. Y lo vamos a decir francamente, ya que vamos a hablar con franqueza, lo vamos a decir de una, como hablamos todos los trabajadores, y con mucha franqueza. Nos han intentado imponer una lista desde arriba, desde, claro, la conducción de la CTA. Uh-huh. Han intentado imponer una candidatura de un grupo de gente, un grupo de asociaciones evangélicas y asociaciones civiles, según ellos, que supuestamente eran representativos del lugar donde ellos vivían. Uh-huh. Pasado el tiempo, pasadas algunas reuniones, no hemos visualizado que así fuera. Uh-huh. Esto venía acompañado y muy aparateado desde la conducción nacional de la CTA. Y estamos hablando de la CTA, estamos hablando desde la CTA. Claro. Y por eso planteamos lo que planteamos. Porque cuando planteamos la democracia sindical hacia afuera, hacia los distintos sectores del trabajo, a nivel de la producción, aquellos sectores que producen valor y aquellos sectores estatales, cuando reclamamos democracia sindical hacia afuera, también tenemos que reconocer que hacia adentro también debe haber democracia sindical. Claro. Y nosotros, en ese momento, cuando nos quisieron imponer una lista, acá en Merlo, pues nosotros éramos regional Merlo-Moreno. Así es, o Moreno desde Merlo. El 91. Uh-huh. Nos quieren imponer, dijimos no, decidimos entre los trabajadores o entre las organizaciones que hemos estado en la calle todo este tiempo. Claro. Como no fue así, le hemos presentado pelea. Y así fue, y le hemos presentado pelea. Y está muy bien que lo esclarezcas, porque... Por supuesto que sí, sí porque sí. Necesitamos esclarecer toda esta situación, porque en principio discutíamos hace un momento y hace rato con Walter y con otros compañeros si decir todo esto era conveniente o no, si decir todo esto no era carne para los caranchos, claro. ¿No? Sí, no, sí. No es carne para los caranchos, no. Pues estamos hablando de democracia entre los trabajadores. Y cuando hablamos de democracia entre los trabajadores, tenemos que decir las cosas tal cual son. Y si hay un dirigente que no responde a lo que deciden las asambleas y las organizaciones de base, y me parece que no está representando los intereses de los trabajadores. Así es. ¿No? Sí. Mira, vamos a tener una musical. Están haciendo una seña ahí, ¿no? Sí. Ah, la tanda. Tenemos la tanda y volvemos. Dale. Continuamos. Tranquilito. Dale. FM Moreno. 90.1 Estación de Radio.

con nuestros entrevistados en piso y, bueno, estábamos un poco analizando el tema de cómo se desarrollaron los hechos de las elecciones justamente en una localidad cercana a nosotros, que es Merlo. Y lo estaba explicando Luis Ibáñez, bueno, y no sé, ¿qué más tenías para decir? ¿Sigamos con en esa línea o querés intervenir vos como quieran? Sí, no sé si Juan quería hacer... Sí, no, en relación, digamos, a lo que fue la elección, el desenlace de la elección, nos gustaría saber un poco cuál fue el desarrollo que tuvo la misma el día 29 en el distrito de Moreno. Nosotros estuvimos hablando con algunos compañeros trabajadores de Merlo y nos señalaban que hubo un montón de complicaciones. Pidieron permiso desde su lugar de trabajo para ir a buscar la urna no llegaba, digamos, por el planteo que hicieron llegar algunos trabajadores. En Merlo la elección habría estado plagada de irregularidades. Nos gustaría, digamos, ustedes que estuvieron trabajando en ese territorio, que nos comenten la situación. Sí, mirá, a las 9 de la mañana aproximadamente, en realidad a las 7 de la mañana estábamos imprimiendo los padrones Del mismo día 29 bueno, de mayo. Eso ya, viste, ¿no? Es como tarde, ¿no? Sí, es bastante tarde. La primera urna tendría que haber salido a las 6 de la mañana, 5 y media, que iba al hospital. Por supuesto no salió. Salió a las 8 de la mañana. La última urna que salió, salió a las 12 y media de mediodía. A las 9 de la mañana estaban dadas las condiciones como para impugnar la elección en Merlo. Los compañeros de FUBADE, que tienen 81 afiliados, que en realidad tienen mucho más, pero está medio raleado el padrón de ellos, tienen 81, pudieron votar 15 nada más. Los compañeros del MC, porque no aparecían en los padrones. Los compañeros del MCT, que en el barrio nuevo, sí, cerca de Libertad, por ahí, tienen 76 afiliados para votar. Sí. El padrón que apareció eran de 3 afiliados. Claro. A las 10 de la mañana nos mandaron un padrón de 3 afiliados. Esperamos y nunca llegó el padrón total. Es decir, si contabilizamos los 81 afiliados más los 76 afiliados de FUBADE más los 76 del MCT, era un paseo. Claro. De hecho, no la hemos impugnado porque pensábamos que con lo que teníamos ganábamos, a pesar de todas las irregularidades, ¿no? Y las maniobras, porque no hemos enfrentado con este grupo y este aparatejo de las organizaciones evangélicas. No. Nosotros nos hemos enfrentado con el aparato administrativo de la CTA, que conduce la Junta Electoral. Por eso hemos perdido por 28 votos en Merlo. Que en realidad nosotros estamos realmente muy satisfechos por la pelea que hemos dado. Porque en el territorio lo ganamos. Decididamente lo ganamos. En una urna, creo que fue la 720, no me acuerdo bien, que fue a fiscalizar la compañera Alicia Meinar, que era candidata a secretaria general, votaron 6 personas. O sea, de un padrón de 1888 afiliados. Imaginen el volumen de afiliaciones que tenían ellos, que han mandado ellos. O sea, la lista... La lista 2, la que nos ganó a nosotros, los evangélicos. Claro. Que venía empujada desde arriba. Bendecida, bien dicho por el compañero Juan, por Micheli. Que ya a esta altura del partido, la verdad que no sé si decirle compañero. Sí. Así que, y también hay muchos cuestionamientos hacia la figura de Micheli. Hay muchos cuestionamientos. Ha hecho declaraciones en Clarín, días antes de la elección, que son totalmente desacertadas, desafortunadas, políticamente inadecuadas para el momento que está viviendo la CTA. Por eso digo lo que digo. Y claro, por eso decimos lo que, y planteamos lo que planteamos. De hecho, ¿no?, la seccional, digamos, y los trabajadores, en realidad, porque la seccional expresa la voz de los laburantes de ATE, muchas asambleas se habían manifestado contrario a estos armados que hacía Micheli marchando con Barrio Nuevo y con el propio Moyano, ¿no? En la base de los trabajadores de ATE hubo mucha resistencia, recuerdo. No es de ahora, digamos, la posición política encontrada con Micheli. Sí, tal cual. Yo me después le voy a dar la palabra a Walter, pero quisiera reflexionar sobre este tema, ¿no? Esto no quiere decir, y todos los cuestionamientos que hemos hecho, que estamos haciendo y que seguramente vamos a seguir haciendo hacia la figura y hacia algún elemento de la conducción nacional de la CTA, indiquen que estamos en contrario y en contradicción con las posturas ideológicas que han dado al nacimiento de la CTA. De ninguna manera. Claro. Creemos que la CTA es la organización de masa que debe, puede y necesita nuclear al conjunto de la sociedad argentina para poder, para que nos permitamos nosotros los trabajadores en la Argentina poder gobernar nuestra propia riqueza. Así es. Eso queremos dejarlo bien clarito, ¿no? Claro. Que estemos en disidencia. Claro. Con un dirigente no quiere decir que estemos en contra de la CTA. No, sí, por supuesto, sí. Y bueno, por lo pronto, para aportar un poquito a lo que Luis comentaba, sí, el tema de que nosotros tengamos esta capacidad de cuestionar dirigentes te habla un poco de que practicamos la democracia. La democracia sindical, sí, al menos desde acá la practicamos. Falta, digamos, obviamente siempre, la cúpula dirigencial siempre está como una esfera un poco distanciada. Esto no es Argentina y es cultural, digo, no es una cuestión de que nos vamos a sorprender de esto, pero nosotros estamos decididos a laburar fuertemente para que la democracia no se declame, sino que se practique. Y por eso decimos esto, por eso denunciamos las irregularidades. Imagínense que somos los que construimos el territorio y bancamos la CTA en las buenas y en las malas. Nos bancamos el costo político del 2010. Nosotros acá hemos perdido con el aparato kirchnerista, hemos perdido contra el aparato del SUTEBA, nos bancamos, digamos, y realmente ni siquiera tampoco tuvimos aporte desde la conducción, digamos, de lo que es la Junta Electoral, todo lo contrario. Esto se viene arrastrando, estas irregularidades se vienen arrastrando desde el 2010, y, digamos, y no se han subsanado, y nosotros estamos, digamos, tratando de luchar contra eso, contra estos aparatos, contra estos armados. Bueno. Más allá de eso, digo, volver a reforzar que nosotros no estamos en contra de ninguno de los programas que levantamos de la CTA. Claro. Estamos hablando de algunos manejos que pertenecen más a individualidades que a una construcción política de colectivo, eso nada más. Bueno, pero por último, para que redondea, ¿cómo fue la lista 1 Moreno? Vos fuiste candidato y sos el ganador acá, pero ¿cómo viste, cómo el desarrollo, cómo fue el desarrollo acá? Imagínense que no fuimos ajenos, sino que, bueno, nosotros tenemos el grueso de la construcción de ATE basada en Moreno porque es la primera localidad donde empezamos a pisar fuertemente. Uh-huh. Merlo es un terreno hostil, sí. La realidad es que Merlo es un terreno hostil y nos cuesta mucho entrar como ATE, más allá de eso estamos desarrollando el trabajo. En Moreno tenemos el fuerte, pero sin embargo el grueso de los compañeros tampoco aparecían en el padrón. La verdad que tengo que dar un mensaje de agradecimiento a todos los compañeros que hay, digamos, mucha intención de participación. De hecho, muchos compañeros se han trasladado desde Moreno a Merlo porque aparecían en los padrones de Merlo. O sea que hay muchas ganas de participar en esta CTA. Uh-huh. Los compañeros nos demuestran esto. También nos hacen críticas, como bien señalaba Juancito. Desde la base no, la gente no come vidrio. Claro. Sabe que estos acuerdos que son de superestructura, que parecen coyunturales, no siempre representan a los intereses de los trabajadores, ni tampoco nos dejan bien parados. Una cosa es un acuerdo político, otra cosa es la lucha constante de los trabajadores. Así que, para redondear, lo que fue Moreno no fue ajeno. La verdad que los compañeros se referencian muchísimo con nosotros y por eso hemos ganado por un amplio margen. Sí. Esa es la realidad. Bueno, y allá nos están haciendo señas. Estamos en la tanda. ¿Dónde estamos? A ver, estamos en un tema musical. Bueno, gracias. Entonces, muchachos, no sé si seguimos después con ustedes, ¿no? Vamos a darle las gracias a los compañeros por participar de este programa, ¿no? Con actualizarnos con lo último de la CTA, que el panorama electoral y también las posiciones políticas que tiene desde Moreno, que es importante que el que escucha también vaya tomando nota, ¿no? Porque a veces como que hay un prejuicio en torno a la CTA y hay que acercarse y perder el prejuicio. No, mirá, de hecho ya salió la convocatoria para el 11, estamos yendo a Ioma por la recuperación de Ioma para los trabajadores y... Paro y movilización. Salimos a las 7:30 de la mañana, convocamos a todos los sectores de estatales a movilizarse desde el gremio. El gremio de ATE, Piovano 3165. Y la CTA, por supuesto, también está convocando con todas sus organizaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos, por último, ¿querés decir algo más? Y ya nos vamos a un tema musical. No, y... cerrando, bueno, reiterar el agradecimiento a toda esa vocación de participación de los compañeros. Se ha demostrado. Y es y la forma de sus compañeros y compañeras, perdón, sí. Arroba. No, bárbaro, compañeros, compañeras. Es una cuestión cultural que tenemos que ir superando. Bien por el aporte de Cristina. Y bueno, para, gracias, chicos. Para cerrar eso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a un tema musical. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el bastos entra, dai. Marcha, un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como bronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Que no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. De su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver organizado sin responder. La voz bronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. seguimos con más convocatoria a la unidad de clase. Sí. Estamos ahora en este bloque con algunas novedades sobre la situación de los trabajadores petroleros de Las Heras. Tenemos en línea a nuestra compañera María del Carmen Verdú. Estamos acá, te saluda Juan. Y Cristina Coronel. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá desde convocatoria te convocamos para que nos cuentes un poco cómo va el tema de los compañeros de los petroleros del sur, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que son dos situaciones paralelas que en algunos casos aparecen muy vinculadas porque es un mismo conflicto de fondo, sí, pero con dos escenarios procesales y de resultados por ahora bastante diferentes. Por un lado, esta semana, la semana pasada, pudimos festejar, celebrar que fueron puestos en libertad los compañeros Oñate, Vivares y Armúa, que son los tres trabajadores que habían sido arrestados en el mes de febrero, el 23 de febrero de este año, pagos de una cantidad de delitos escandalosos como la obstaculización o de la producción de un establecimiento, un delito que forma parte de las defraudaciones y otras estafas, por una obstaculización maliciosa de la producción, como cuando hay un boicot o un sabotaje entre dos empresas. Bueno, parece que para los jueces también un obrero haciendo huelga o haciendo una medida de fuerza que ni siquiera era un paro, porque los compañeros estaban en la puerta de la planta manifestándose, haciendo una especie de retención de tareas y volanteando a los demás trabajadores, es un delito que afecta el patrimonio, porque en definitiva se trata de una de las variantes de defraudaciones y estafas. Bueno, afortunadamente se logró su liberación después de 3 meses detenidos en cárceles de máxima seguridad de la provincia de Santa Cruz, 2 estaban en Caleta Olivia y 1 en Pico Truncado. Y una liberación que se produjo poco después de que el Comité por la Absolución de los Petroleros de la causa Sayago pudiéramos viajar, entrevistarnos con ellos, encarar a los miembros de la policía, porque no hay servicio penitenciario, sino que la policía es quien administra los penales en Santa Cruz, para manifestar nuestro repudio y nuestra vigilancia respecto de la situación de los chicos que habían incluso sido sometidos a tormentos en el marco de una requisa en el caso de los que estaban en Caleta, y de una presentación como amicus curiae también ante el Tribunal de Recurso por parte del mismo comité. Eso en relación a los compañeros que fueron puestos en libertad. Con los trabajadores condenados a perpetua por la causa Sayago, seguimos esperando fecha para la audiencia que se tiene que realizar en Río Gallegos en el marco del recurso de casación contra la sentencia. Importante que se haya derrumbado esta farsa, ¿no?, montada contra Néstor Vivares, Martín Oñate y Jorge Armoa, porque implicaba, como bien señalabas vos, un precedente que no tenía antecedentes, justamente, ¿no? En esto de afectar el patrimonio. Juan, ¿había ya un precedente de esto? Hubo causas, también por conflictos petroleros y también en la zona de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, con esta imputación, precisamente en la época en que se produjo la gran movilización de febrero de 2006. En los años 2005 y 2006... los jueces, en el caso de Caleta Olivia, utilizaron esta misma figura, pero finalmente no fueron condenados los compañeros. Es la causa que se produjo después de la toma de Termap. Claro. ¿Te acordás que hubo dos? Una de ellas con bastante más presencia activa, con los trabajadores arriba de los tanques de gas, etcétera. Bueno, allí se utilizó esta misma imputación. Y ojo que la pelea sigue, porque fueron puestos en libertad, no ha sido cerrada la causa todavía. Continúa el trámite y pueden ir a juicio eventualmente. En esa misma causa eran 5 en principio, ¿no? Estaba Cisterna y Soria también, ¿puede ser? Exactamente, ellos fueron puestos en libertad después de las indagatorias. No se les dictó la prisión preventiva. Pero sigue el proceso para los 5 compañeros. 5 compañeros que están procesados por esta misma causa. Exactamente. Respecto a la farsa esta montada en el juicio de los compañeros, ¿cuáles son las instancias próximas? Como decía recién, la causa está en el Tribunal Superior Provincial en Río Gallegos, donde hemos interpuesto el recurso de casación contra las condenas. Ya ha sido fundamental ese recurso por escrito, pero hay una instancia de audiencia que hemos pedido que sea oral para precisamente poder acompañarla con una gran movilización dentro de lo que las fuerzas y las enormes distancias y costos para llegar hasta Río Gallegos nos lo permita, para precisamente mejorar esos argumentos e intentar que el Tribunal de Casación, este Tribunal Provincial Superior, revoque la condena contra los compañeros. En caso de que no la revocara, que la confirme, todavía está en la instancia de la Corte Suprema con un recurso extraordinario. Bien, Carmen, sabemos que la Correpi ha venido trabajando, no desde ahora, sino que desde el 2006 con la campaña, y en este marco, próximamente con el Comité Local por la Libertad de los Compañeros Petroleros, se va a llevar una actividad en el distrito, precisamente el próximo viernes 6 de junio en la Universidad de Moreno. Contanos un poco cómo se va a desarrollar esta actividad y cuál va a ser el punto de vista que va a expresar la organización de ustedes ahí. Nosotros decimos que la defensa de los compañeros petroleros es la defensa de la clase trabajadora en su conjunto. Es un hecho absolutamente bisagra tener compañeros condenados a prisión perpetua por una acción de carácter reivindicativo sindical. Es un hecho que, para encontrarle algún antecedente, nos tenemos que remontar a la década del 30 o pensar en Sacco y Vanzetti o cosas por el estilo. Entonces, nos parece que es sumamente auspicioso que hoy organizaciones que no estaban tan atentos a la cuestión cuando los compañeros fueron detenidos en el 2006 estén participando con mucha fuerza, con toda su actividad en toda la campaña que se está llevando a cabo en todo el país, porque por suerte, a imagen y semejanza de este Comité por la Absolución que se conformó en la ciudad de Buenos Aires, han surgido no solo en el conurbano, sino en el interior del país. Prácticamente no hay provincia que no tenga su Comité por la Absolución de los Petroleros, y entonces se le está dando la visibilidad nacional que realmente tiene ese conflicto. Bueno, Carmen, agradecemos que hayas estado hoy compartiendo esta emisión de convocatoria de la unidad de clase, y nos estaremos viendo el próximo viernes 6 de junio en la Universidad de Moreno a las 18 horas. Mañana. Muy bien, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Y antes de irnos a la tanda, o ya estamos en la tanda, ¿ya estamos? ¿Falta un minuto? Bueno, queríamos contarles también que el mañana, justamente, viernes 6 a las 16 horas, se va a llevar a cabo un acto en solidaridad y para denunciar la situación por la que están atravesando a los compañeros de Gestam, cosa que no pudimos comunicarnos con estos compañeros para sacarlos en una entrevista telefónica, pero que queremos convocar desde este micrófono que mañana, viernes 6, a partir de las 16 horas, vamos a estar presente allí en la planta, en Escobar, para solidarizarnos y para denunciar que todos los apremios y la policía constantemente y las patotas de Les Mata que están hostigando a estos compañeros. Y bueno, entonces, lástima, no pudimos comunicarnos con nuestros compañeros y bueno, siempre vamos a estar acompañando. Tenemos una carta escrita por un compañero de Gestam que está ocupando la planta, pero esta ocupación se lleva a cabo por un despido de 67 trabajadores de Gestam, y que parte de eso fue la comisión interna que fue elegida democráticamente por sus compañeros, al cual por eso el ESMATA, de la mano del burócrata ahora voy a buscar el nombre del que soy secretario general, no apoya, al contrario, se ha puesto de parte de la patronal para, de alguna manera, descalificar esta lucha heroica que van llevando los compañeros de la Gestam. Entonces, repito, mañana, a partir de las 16 horas, en la planta de Escobar,

Bueno, como verás, Cristina, otra lucha, hoy, ¿no? Otra lucha más. Bueno, hoy vamos a ser más breves que nunca, como verás, Cris, sí, con esta columna, porque más que nada vamos a anunciar y convocar a la charla y posterior debate sobre Chevron y Monsanto, que se va a realizar el próximo miércoles 11 de junio, la semana que viene, sí, a partir de las 16 horas. Esto se va a realizar en la Universidad Nacional de Moreno, uh-huh, y va a estar a cargo del diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodar. Uh-huh. Alejandro Bodar es diputado del MST, ¿no es cierto? Por la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires, sí. Bueno, conocemos acerca del saqueo a nuestros recursos naturales y estratégicos y el desastre ambiental que el extractivismo está provocando en nuestro país, sí, de la mano de, por ejemplo, en este caso de Monsanto, sí, que está enfermando de cáncer a las poblaciones rurales con la aplicación de agrotóxicos. Y además intenta instalar una inmensa planta de producción de semillas transgénicas en Córdoba. Y esto lo está haciendo frente a la tenaz resistencia de los pobladores de Ituzaingó y de Malvinas Argentinas, que mantienen un inmenso acampe desde hace meses, varios meses. Casi lo mismo podríamos decir que pasa con Chevron y su conocido método de extracción, que se llama fracking, o diciéndolo en criollo, hidrofractura. Sí. Para sacar el gas y el petróleo. Esto ocasiona un tremendo daño ecológico, ¿no? Contaminando las napas, porque utilizan una mezcla de, ellos le dicen sopa química. Claro. Donde utilizan cianuro y eso va termina contaminando los acuíferos, un daño tremendo. Y hay una experiencia dolorosa donde pueblos enteros desaparecieron en Ecuador. Sí, sí, hubo una denuncia y también hay un pedido de indemnización a Chevron, sí, por parte del gobierno ecuatoriano. Sí. Bueno, esto lo venimos denunciando y reflejando desde convocatoria a la unidad de clase y esta columna, obviamente. Sí. También Alejandro Bodar hizo una denuncia bastante fuerte en la legislatura, apuntando principalmente a Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno por el escandaloso acuerdo YPF-Chevron. Uh-huh. Sí, entonces repetimos, esta charla, debate, se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Moreno. Esto es el miércoles 11 de junio, ¿a partir de qué hora? De las 16 horas. 16 horas, bueno, allí vamos a estar todos. Invitamos a todos los que les interese realmente el tema del medio ambiente, que es un tema muy acuciante. Sí, y sí, bueno, es contra Monsanto y Chevron, que son los dos terribles contaminación grave y de muerte para muchos pueblos. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces allí estaremos. Entonces el miércoles 11 de junio, a partir de las 16:30 en la Universidad de Moreno. En la Universidad de Moreno. Bueno. Entonces, ¿vamos a un tema musical o vamos a una tanda, no? Entonces, ahí me hacen señas y no les entiendo, pero bueno. Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro del documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Sacamos En el marco de una marcha importantísima que se va a llevar a cabo mañana, viernes 6 de junio, a partir de las 9 de la mañana, que más de 37 organizaciones de ocupados, desocupados y organizaciones sociales, en reclamo a varios puntos que vienen haciendo el reclamo, donde Scioli hizo algunas promesas que no cumplió y otras que a lo mejor cumplió, vamos a decir, de manera no tan perfecta. Bueno, me parece que en ese sentido estamos en comunicación con Cooperman. El compañero Cooperman es del MTR Cuba, que es uno de los convocantes a esta movilización que se va a llevar a cabo mañana. Y le decimos buenas noches. ¿Cómo está, compañero Cooperman? Un abrazo muy grande para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, buenas noches. Contanos un poco de qué se trata la movilización de mañana y cómo va a ser la actividad. Bueno, la actividad se va a desarrollar en corte a partir de las 11 de la mañana del puente Pueyrredón. Luego, en el mismo horario va a haber sobre el distribuidor de la entrada a La Plata y sobre la entrada en la ruta 2 a Mar de Plata. En principio nosotros estuvimos buscando todas las medidas para evitar este tipo de plan de lucha. Solicitamos una audiencia con Scioli, hemos ido varias veces al Ministerio de Desarrollo Social, donde el ministro Aparicio hizo promesas que no cumplió. Y el día 2, el lunes pasado, después de una movilización de aproximadamente 6.500 a 8.000 personas sobre La Plata de las 37 organizaciones que nos movilizamos, por supuesto no solamente compañeros desocupados, sino que había comisiones internas de UPCN, comisiones internas de ATE, representantes de escuelas, de comedores escolares, judiciales. Realmente estuvimos muy, muy, muy acompañados por los trabajadores ocupados, que eso le dio cierto peso también y cierta consistencia a nuestro pedido, ¿no es cierto? Fuimos atendidos en la Casa de Gobierno por un par de asesores y el día 2 fuimos nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social, citado por los diferentes funcionarios de las diferentes áreas. La respuesta fue de que dentro de 15 días iban a empezar a ver si tenían una solución para dar los alimentos que hace 8 meses que no dan, para los comedores escolares y para los comedores populares que tenemos en todo el conurbano. Evidentemente, en un momento donde la crisis se ha duplicado, se agudiza la desocupación, hay cada vez más suspensiones, más despidos, entonces dijimos que realmente no estábamos de acuerdo con esa medida, que queríamos las cosas empezar a recibirlas en el día de ayer. Dijeron que era imposible, que no tenían un mango, que la situación de ellos era muy acuciante y que podían empezar a ver dentro de 15 días. Por eso nos volvimos a reunir todas las organizaciones y hemos comenzado este plan de lucha, que en realidad, vuelvo a repetir, queríamos primero el diálogo, pero evidentemente nosotros representamos a miles y miles de desocupados y las asambleas se ha decidido volver a los cortes y el día de mañana empezaremos el plan de lucha. Bueno, mira, acá en la mesa tenemos a nuestro compañero Juan Ruedi y nuestro compañero Luis Mancilla, que también tienen preguntas para vos. Y en este caso te doy con Juan. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas noches. Juan, buenas noches. Un abrazo muy grande, Juan. ¿Cómo estás? A vos y a tu compañero. Te quería preguntar sobre lo que vimos el otro día, que fue la represión en Chaco, también una movilización con una composición similar en cuanto a los reclamos a la que vienen llevando adelante las organizaciones acá en la provincia de Buenos Aires. Vimos que compañeros de la CUBA-MTR fueron reprimidos en Chaco. ¿Es así esto? Sí, tenemos, justamente estoy viajando mañana después de la movida para allá. Tenemos varios heridos, algunos detenidos, que fueron quedando en libertad el día de hoy, y por supuesto que procesado. Lo que pasa es que Bachelet es un fascista, lo ha dejado Capitanich en cierta forma para que solucione el problema, como le dice Capitanich, solucione el problema de los desocupados, o sea que los limpie a los desocupados, los saque de resistencia. Ayer la multisectorial contra el ajuste se movilizó en solidaridad con los 4.500 originarios que están en el Parque 3 de Febrero de Resistencia, exigiendo mínimamente un derecho que es el agua, que no tienen agua en sus regiones, y bueno, en la movilización que los compañeros iban a solidarizarse en el camino, hubo la represión que todos vimos por televisión, leímos los diarios, están los portales de internet. Han quedado muchísimos heridos, un compañero de la CUBMTR perdió un ojo de una bala de goma, hay un compañero del FOL con los dos brazos rotos, un compañero fotógrafo que estaba de visita en el Chaco. Y bueno, pero el plan de ajuste, sabemos, Juan, que el gobierno, la alternativa que tiene, se le acabó el doble discurso, la mentira y las falsas promesas. Ahora será la represión. Por suerte, están las organizaciones que venimos hace años al lado de los compañeros tratando de ver de qué forma salimos adelante, y por supuesto que vamos a poner el pecho. Un compañero el otro día en la Casa de Gobierno, cuando nos atendió los representantes de Cioli, dijo: si no tenemos desalimento, el plan de lucha va a ser hasta que dejemos el cuero en las rutas y en las calles, pues, a través de los cortes. Y creo que vamos a hacer eso. No vamos a perder este derecho a que los gurises tengan comida y que las embarazadas y nuestros mayores tengan comida. Comida que no pueden comprar porque no hay trabajo genuino, no existe el trabajo genuino. Es más, hay más desocupación. Vos fijate las automotrices de Córdoba, los autopartistas de la Panamericana, la fábrica de levaduras en Chingolo, en el caso de Calza. Es un desastre. La Honda volvió nuevamente a suspender la gente. Evidentemente no es el 2001, pero la situación se está agudizando, ¿no? Sí, así es, compañero Cooperman. Entonces, repetimos, mañana a partir de las 9 horas va a haber cortes y también en las rutas y en los puentes. Perdón, a partir de las 11 horas. Ah, a partir de las 11 horas. Exactamente, a partir de las 11, sí. Damos la prioridad a aquellos que vienen hacia su trabajo, por entre las 6 y las 9 de la mañana, que puedan llegar. Y a partir de ahí hacemos el corte, sí, para que tome nota el gobierno y sean atendidos nuestros reclamos, que no son pocos, de la comida de muchísimos jóvenes, mujeres embarazadas y ancianas, ¿cierto? Y sobre todo el pedido de trabajo genuino, que es una constante en todas las organizaciones desocupados que no fuimos cooptadas, ¿no? Muchísimas gracias, compañero, y bueno, muchos de nosotros estaremos allí seguramente. A ustedes, y gracias por el espacio, un abrazo muy grande a usted y a toda la audiencia. Fuerza y adelante, compañero. Que tengan buenas noches. Gracias, compañero. Gracias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacerlos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Bueno, ya estamos en los últimos minutitos y queremos agradecer a todos los que llamaron. Y la verdad que hoy estuvo bastante, bastante movida el celular, dándonos nuestros saludos, y le agradecemos muchísimo. Y por último queremos recordar la jornada de paro y movilización contra el vaciamiento del IOMA. Esto se va a llevar a cabo el día 11, que es el miércoles 11 de este mes, a partir de las 11 horas. Esto va a ser en La Plata, y este es un paro provincial contra el vaciamiento del IOMA. Contanos, Juan, ¿cuáles son los reclamos? Sí, en términos generales la central viene trabajando hace largo tiempo junto con ATE para la recuperación del IOMA para los trabajadores y trabajadoras. Recordemos la situación objetiva que hoy sufren los trabajadores del Estado. Se viene sufriendo sistemáticamente la falta de atención. Hay un vaciamiento de la obra social. Y hay unas escandalosas denuncias que se han conocido en los últimos tiempos que rondarían cerca de 30 millones de pesos por mes, ¿no? El tema de las internaciones domiciliarias, el tema de las bioquímicas, acuerdos que muestran hacia dónde se desvían los fondos de los trabajadores, hechos escandalosos, y el planteo permanente de la central y de la Asociación de Trabajadores del Estado en seguir trabajando en la lucha, en la calle, en forma organizada hacia la recuperación del IOMA. Este estado de deterioro viene hace muchos años, ¿verdad, Juan? Es largo. El tema central es que los fondos del IOMA no deben ser utilizados para otro fin que no sea la cobertura de salud de los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque fueron efectivamente creados para esa finalidad y que están siendo utilizados para cualquier otra cosa, y en el marco de esta escandalosa corrupción estructural, ¿no?, en el IOMA, que viene vaciando nuestra obra social. Además que les hacen el descuento. ¿De cuánto por ciento le hacen el descuento? El descuento es importante, claro. Se puede leer en todos los recibos de sueldo de los trabajadores, y la cobertura siempre presenta problemáticas que son muy concretas para nuestras compañeras y compañeros. Hay un montón de enfermedades que no tienen cobertura. Muchas veces cuando uno va a comprar medicamento, a buscar un especialista, no lo encuentra o no se encuentra dentro de aquellos que cubre la obra social, ¿no? Así que bueno, en este marco, la Central de Trabajadores del Estado y nuestra ATE plantea la objetiva democratización de nuestro IOMA. Y Juan, una pregunta importante en este tema. ¿Hay micros para que se movilicen los compañeros ese día? Sí, está lanzada ya la convocatoria, y justamente desde prensa han trabajado los compañeros de ATE saliendo con el afiche, convocando a este paro provincial. Recordemos que nos vamos a concentrar a las 7:30 de la mañana en Piovano 3165, seccional, nuestra seccional de ATE. Vamos contra el vaciamiento de IOMA, están convocados hoy, empezaron a recorrer los lugares de trabajo algunos compañeros y veremos, digamos, porque este es un tema muy sentido por la base, así que estaremos saliendo, como bien decías vos, en los micros muy tempranito, 7:30 de la mañana, el 11 de junio, vamos a ir al IOMA a reclamar por más y mejores prestaciones, por una obra social conducida por los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto está convocada por ATE y CTA. Con todas las organizaciones, ¿verdad? Y SICOP. SICOP y judiciales y otras más. Ajá. Bueno, entonces vamos a estar allí, saliendo desde Moreno, rumbo a La Plata. Rumbo a la ciudad de La Plata. Bueno, nos quedó un montón de cosas en el tintero. No nos pudimos comunicar con el compañero de Gestam, no nos pudimos comunicar con el compañero de la línea 60. Tuvimos llamadas también, telefónicas también, ¿no? De oyentes. De oyentes, les agradecemos. Con los compañeros de la línea 60, bueno, si este conflicto no se resolvió, lo vamos a estar llamando la semana que viene, porque ahora no pudimos lograr la comunicación, pero decimos que siguen en una medida de fuerza los compañeros, están haciendo un impas por el tema de la conciliación obligatoria, como también pasa con la línea Sarmiento, que en esta semana se termina la conciliación obligatoria y del cual también sabemos que eso no está resuelto. Y bueno, aquí vamos a estar señalando y denunciando lo que está sucediendo también en el autotransporte. Otra cosa importante que nos quedó en el tintero es felicitar a la compañera Cristina Coronel en el día de su cumpleaños. Bueno, gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, compañera. Bueno, gracias. Y nosotros por nuestra parte decirle a Julián muchísimas gracias, que nos... ¿Falta todavía? Ah, falta. Bueno. Una cosa ocurrida importante esta semana en la causa de Esteche y Lescano, que están procesados, sí. Se hizo en realidad la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay uno de los dos compañeros que está hospitalizado muy grave en una clínica de La Plata, que es el Boli Lescano, sí. Y el otro compañero está detenido en la unidad de Seiza de máxima seguridad. Terrible. Bueno, por último, no pudimos tampoco comunicarnos con las compañeras de la actividad que se hizo en el Hospital de Moreno ayer, donde dos mujeres con una trayectoria muy importante de lucha por los derechos de las mujeres estuvieron aquí presentes de panelistas, donde en el Hospital de Moreno se llevó a cabo una charla debate. Y con Nina Brugo, y desde la explicación a la ley del aborto no punible, vista desde una mirada antipatriarcal y feminista. Pero también estuvo Zulema Palma, que nos habló desde la medicina, hizo toda una historia antropológica de que por qué fue cambiando la medicina. Justamente tiene que ver con los intereses capitalistas, porque ella explicó la diferencia entre una medicina que no tenga que ver con los psicofármacos medicamentación, dijo, que donde intervienen los laboratorios, porque la salud en el capitalismo es un negocio redondo. Y ella explicó También el tema de los abortos no punibles desde el punto de vista de la medicina. Y para el próximo jueves vamos a estar invitando a las compañeras, yo estuve presente también, y vamos a estar invitando a las compañeras para que lo expliquen. También estuvo una compañera que es directora de un cortometraje que se llama Yo aborté, tú abortaste, todas callamos, que pasó un tráiler de la película, donde también se tomó como una experiencia muy importante. Así que esa vamos a invitar a las compañeras acá en piso para que lo expliquen. Me pareció muy importante señalar, antes de irnos, porque la convocatoria fue muy importante, porque el tema era convocante, y allí en en el hall del hospital había más de 200 personas de organizaciones sociales, feministas y médicos y enfermeras del hospital. Al cual agradecemos al público y también agradecemos a Julián, le decimos muchísimas gracias, y a todos los oyentes que nos llamaron, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. El jueves que viene lo estamos escuchando. A partir de 19 horas. Gracias. Gracias, Susana, que estuvo ahí con la producción a full. Muchísimas gracias. Hasta el jueves.